de la derecha del Estado imperialista francés y de unos recortes de las conquistas populares. Lo que a mí me llama la atención, particularmente de Francia, pensando en esta clave, ¿no? Es por qué no están habiendo todavía grandes procesos de movilización popular, por qué no está habiendo una respuesta más activa de la gente en las calles, ¿no? Y yo creo que eso también es esta falta de reflejo popular o como quiera llamarse, hace que puedan avanzar estos sectores mucho más oscuros, por así decirlo. Pensemos comparando con el caso de España, el caso de Grecia, donde de hace ya varios años los pueblos están en las calles. Pensemos en el 15M, pensemos en las huelgas en Grecia, pensemos ese nervio popular que entra a debatir, entra a disputar y entra a plantear el escenario político en otros términos. Eso en Francia no ha ocurrido. Yo creo que se está trabajando sobre la lógica del miedo, sobre la lógica del encerrarse, de la lógica de la desconfianza, la lógica del miedo hacia el otro, el diferente, sobre la demonización del Islam. Entonces, esos elementos del encerrarse en la gente, tener miedo, son los que le dan más aire a la extrema derecha. Ahora, yo creo que lo que puede cambiar el escenario es que efectivamente haya un vector de organización popular, sea más o menos orgánico, pero que salga a conquistar las calles francesas para plantear otro tipo de política, y no solamente como reacción cuando son asesinados personas por el terrorismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con ese pueblo? ¿Qué pasa con sus organizaciones de izquierda? ¿Qué pasa con los movimientos sociales? ¿Qué pasa que tiene tanto espacio la extrema derecha para hacer política, para ganar elecciones, y enfrente uno no ve respuestas espontáneas, masivas, cuestionando y planteando, bueno, esto es por otro lado?